¿Quién te ha pintado esa soera, la flor del lirio real? ¿Por qué se pone de cera, ay campanera, por qué será? Dice que no eres buena y a la Azucena te quisieran comparar. Dile que pare esa noria que va roando, pregonando lo que quiere. Porque al saber a tu historia te están buscando el cómo y cuándo del que quiere. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. Porque te hizo Dios su pregonero.